Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, hola, hola, algo pasó aquí. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Señoras y señores, arrancamos con el matinal de la radio. Claro que sí, como siempre, saludando a todas las amigas y amigos que están en el 92.3. Señoras y señores, buenos días a todos. No falta el que responde. Buenos días a todo el matinal de la radio. Buenos días, menos a 5, como dijo alguien por ahí. Menos a 5. Buenos días, señoras y señores. Arrancamos con el matinal de la radio. Dice que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Pan, 14 minutos para las 10 de la mañana. En castellano, 14 minutos para las 10 de la mañana. Saludamos a... Hay que reírse la vida, ¿sí? A mal tiempo, buena cara. Las, mire, estamos junto a los Tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Calzados María Luis Arbizu, que también está con nosotros. Lipigas, el 221-0578. Las chiquillas y chiquillos que están con nosotros también de Orientcop, la cooperativa. Orientcop, porque somos socios. Saludamos también a nuestras amigas y amigos que nos acompañan de la... las chiquillas, ¿no es cierto?, de Buses Altas Cumbres, me quedé pegado. Buses Altas Cumbres, los buses que, oye, son espectaculares, llegaron nuevos, ¿eh? Claro. Buses Altas Cumbres, para viajar como de seguro a Santiago Constitución. Saludos para allá. Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos que también nos acompaña. Don Queso, los quesos más sabrosos se llaman Don Queso. Y 2970-910, 2970-330. Y por supuesto, participe con nosotros en esta mañana. Señoras y señores, arrancamos, como usted siempre lo dice, con el matinal de la radio. Faltan 13 minutos para las 10, 13 minutos para las 10. Gracias a todos nuestros auspiciadores por nos acompañan, junto a Endesa Chile, que también está con nosotros. Eso, con ganas, con optimismo a esta hora de la mañana. ¡Aquí en Fantástica! Las caderas se me pone la cabeza al revés, y el vaivén de tu cintura me parece la locura más bonita que me puedes hacer. Ay, morena brasilera, muchachita de Ipanema, cuando bailas en el carnaval, tu suave meneito me produce tan gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú. Y si no mandas ni una postal, o recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar. Ay, chiquilla americana, desde Chile hasta La Habana, cuando dejas tu silueta volar, y lo pisas como un gato y mis ojos como un brazo no me pueden dejar de mirar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú. Sabe que besa de verdad, y no es que la compare, pero la española sabe de la misa más que la mitad. Y por ti que Andalucía, reina de la morenía, cuando sale a la calle a bailar, a compases sevillanas, a compases colombianas, su salero no me puede aguantar. Minutos para las 10 de la mañana, 9 minutos para las 10. Saludemos rápidamente a los cumpleaños de hoy, que dice así: que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan, que los cumplan, que los cumplan. Felicidades para los cumpleañeros. Muchas felicidades y saludamos a quienes están de onomástico. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Queridos hermanos, para todos los que llevan el nombre de Bernardo, felicidades, Bernardo. A la Alameda, Bernardo Higgins. Un saludo para todos los Bernardo, muchas felicidades. Hoy es el natalicio de Bernardo Higgins. Hay acto en la Alameda, medio taquito, se arma. El día en que tú naciste, nacieron las flores. Felicidades entonces para todos quienes llevan el nombre de Bernardo en el día de hoy. Dos nueve setenta, 10 2970 330 para que usted nos llame, participe con nosotros en esta mañana. Hacemos una pausa, ya volvemos, no se cambie, quédese con La Mañana Fantástica aquí en el 92.3 de la frecuencia modulada. No se cambie, quédese con nosotros. Sabíamos que no te habías ido, por eso lo que viene ahora será mucho mejor. Continúa La Mañana Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Y cantar en el alma esta canción que revive este Las 10 de la mañana con 9 minutos, las 10 ya con 9 minutos, junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes, siempre con la mejor atención para usted, tortas, pastel para diabético, esas tortas ricas, sabrosas, ¿dónde? Solo los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, Avenida Norte 7 y 8 Oriente. Le cuento algo, el próximo 4 de septiembre se va a realizar la receta gran comercial de, y qué bueno saber el datito, ¿eh? El próximo 4 de septiembre se celebra el Día del Vino. Así que podemos tomar como loco. Aprovechar que nosotros producimos vino, digamos los chilenos, nuestro territorio nacional produce vino y producimos del bueno. Hoy saludaba Curtiduría, que siempre produce muy buen vino. Ah, y chicha también ahí en Sartor de Cortuduría. Saludamos también ahí al lado de San Javier, por esos lados, también ahí en Cauquenes, buenos vinos, vinos nuestros, y que muchos de ellos son importados, que muchas veces ni siquiera tenemos la oportunidad de degustarlos en nuestro país, pero sí lo hacen en el extranjero. Y Chile se ha caracterizado por tener buenos vinos y mandarlos fuera, ¿no? Así que el próximo 4 hay un comecito. Estaría bueno, pues, claro, a ver si podemos... Si él quiere, si podemos sacarlo, ni un problema. Encantado. Porque lo voy a nombrar igual. El outlet del vino va a ser una venta nocturna, justamente el 4. Estaba grabando un comercial y ahí me aparece que el 4 de septiembre. Qué buena fecha. Me gusta mucho el tema. Porque son fechas importantes para recordarnos, ¿cierto? Que el día 4 es el día del vino. Así que qué bueno. Tengo a John. Sí, vamos a ir con John, que tengo la línea, porque nos cuenta un poco, que me sorprendí, yo estaba grabando justamente el comercial del outlet del vino y me apareció que el 4 de septiembre, el Día Internacional del Vino, Día Nacional del Vino. John, un gusto saludarte, buenos días. Hola Juan Carlos, ¿cómo estamos? Sí, ¿qué tal? Un abrazo a los auditores también. Cuéntanos, el 4 entonces, el Día Nacional del Vino. Así es, señor, nacional, vino chilensis. ¿Ya? Sí, la verdad que hace un poco tiempo atrás, un grupo de personeros, digamos, importante dentro del rubro, dentro de la industria del vino a nivel nacional, instauró como el Día Nacional del Vino, lo cual me hace sentir muy contento, digamos, porque también llevo 4 lustros, para que saque la cuenta usted ahí, en esta industria. Entonces, la verdad que estoy muy, muy feliz porque ese día 4, aparte que un día importante personalmente, se instauró como Día Nacional del Vino. Se celebra este año por primera vez. Ah, qué bueno, mira, qué bueno. Esto es un buen datito, el próximo 4 hay que tomar puro vino nomás. Sí, y tomen nota, porque la verdad que aquí en la zona se están organizando varias actividades, digamos, para celebrar esta primera fecha, pues el primer año. Entonces, ustedes van a tener una venta nocturna, me decían. Lo que grabé. Mira, la verdad que la teníamos un poquito sorpresa, pero ya que la estamos al aire, vamos a dar la primicia. Sí, efectivamente nosotros acá como Outlet del Vino, como venta de bodega, saldo de exportación y todos los consejos que nosotros vamos a darle a la gente, estamos anunciando, haciendo la primicia en este mismo instante, de que vamos a hacer una venta nocturna, la verdad que con descuentos jamás visto aquí en la región, que van a llegar incluso hasta 75%. ¿Qué le parece a usted? Muy bueno. Sí, buenísimo. Sí, y tenemos marcas grandes, marcas conocidas, de hecho me pilló acá en la tienda, así que por ejemplo los Bicentenarios Gran Reserva aquí de Casa Donoso, oiga, a menos de 2 lucas, Gran Reserva, a menos de 2 lucas. Ah, qué bueno, espectacular. Sí, bueno, entonces. Entendemos que es una fecha demasiado importante como para dejarla pasar, digamos, y para darle a nuestros auditores, y a los clientes, y al cliente en general, a la persona en general que es consumidor habitual o no habitual de vino, que la verdad que se venga para acá, vamos a tener degustación de vino, de queso, de jamones, una serie de cosas ahí para regalonearlo. Perfecto, John. Entonces, felicitaciones a ustedes ahí en el Aulas del Vino y a celebrar el próximo 4. Ya falta tan re poco para el 4 de septiembre, ¿no es cierto?, para celebrar el Día Nacional del Vino. Un abrazo, John. Listo, Juan Carlos, que esté muy bien, cuídate. Igualmente. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Ahí estaba John Fuentes del Outlet del Vino, que nos contaba justamente lo que yo le contaba a usted, del 4 de septiembre, Día Nacional del Vino. Lloran las guitarras, Hace 10 de la mañana con 17 minutos, las 10 con 17, junto a Buses Altas Cumbre, que nos acompaña. Buses Altas Cumbre, voy a dejar cómodo y seguro Santiago, Constitución. Buses Altas Cumbre es la mejor alternativa para usted, claro. Buses nuevos, Wi-Fi a bordo, atención a bordo. ¿Qué mejor? Buses Altas Cumbre para viajar cómodo y seguro. Buses Altas Cumbres. También con nosotros en Incop, la cooperativa. ¿Ya tiene el crédito listo, 18? ¡Claro! Se va a bailar buen pie de cueca, un rico asado, aparte del aguinaldo que le dan en la pega. También está el aguinaldo 18 de Oriencop, la cooperativa, porque somos socios. Ay, ay, ay. Y también con nosotros Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos se llaman Don Queso. Don Queso está en la 1 Sur 5 Oriente y 1 Sur 9 y 10 Oriente, y también en la 2 Oriente 1 y 2 Sur. Ahí está Don Queso, los quesos más sabrosos, mantecoso, añejo. Cositas especiales también para acompañar, hacer una buena tabla de queso, para acompañar un buen vino. ¿Qué mejor? Vaya Don Queso. Don, ya no diga, deme queso, deme Don Queso. Así tiene que decir usted, Don Queso. 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, participe, programa y salude durante esta jornada de día jueves. Hoy 20 de agosto, San Bernardo, ¿no es cierto? No la comuna de San Bernardo, hombre. Bernardo, nombre. Bueno, hoy es natalicio también de Bernardo Higgins. Entonces, la Alameda, sector 6 Oriente, va a haber un acto en los próximos minutos a las 12, mediodía. Mediodía va a haber un acto ahí. Entonces, hay cortes de tránsito para que evite pasar por ese sector o acercarse. Si no va al acto, mejor ni se acerque por ahí por las 5, 4, ya está, hay congestión, y por el otro lado también es 7 y 8. Así que evite por ese sector. Si tiene que pasar, busque alternativas para poder pasar por la Alameda o si va hacia el norte, igual, para que no se vaya a encontrar con un tremendo taco, o si no se va a encontrar con que... está cerrado la calle, va a tener que girar por otro lado, se va a encontrar con más tacos, y usted se va a empezar a poner estresado, se va a enojar, etcétera. Y para evitar todos esos malos ratos, evite, ¿no?, circular por ese lado, ¿ya? Claro, ahí van a ir a colocar la ofrenda floral, y aparecen las autoridades con el mejor traje, etcétera. Eso a las 12, a mediodía en Chile, aprox. Ahí va a estar el alcalde, el intendente, los parlamentarios, están todos metidos ahí. Ya, así que el natalicio, datito para usted. Igual que se está formando un problema, lo contaba Luis, bien más en la mañana, en la 2 Sur 7 Oriente y 8 Oriente, por la 2 Sur, instalaron el semáforo justo en la curva. Un ejemplo, el de la 8, que viene del oriente hacia el poniente, ahora hay semáforo ahí en la 8. Igual que en la 7, por la 2 Sur. Entonces, como están en prueba, están configurando todavía la sincronización y los tiempos, midiendo todo eso, de repente queda un lado más largo por otro, no alcanza a pasar lo otro, y se forma un taco. Así que también, a tener paciencia, sabemos que tienen que controlarse, estas cosas son computarizadas porque son de los nuevos, que pertenecen, ¿no es cierto?, a la oficina de dirección de tránsito, ¿no es cierto?, a esta nueva control de tránsito, es institucionalidad, ¿no es cierto?, que va a manejar todos los semáforos de la ciudad con las cámaras, que se dio le va a dar más tiempo a uno u otro, los semáforos inteligentes, ¿ya? Pero son buenos, que de repente pasaban peatones, se pusieron un taco. Señores peatones, ojo, el paso cebra, estar funcionando los semáforos, se queda fuera el paso cebra, ya no va a existir, de hecho ya no existe. Está como demarcación nada más, pero no es porque que tenga preferencia usted por el hecho del paso cebra, ya no, por si acaso. O sea, que hay semáforo, de todas maneras. Las 10 con 21 minutos, las 10 con 21. Viva, viva el amor, siente ritmo latino, viva, viva el amor. La mañana fantástica, con Juan Carlos Barreto. Bajo el

21 minutos para las 11 de la mañana. 21 minutos para las 11 de la mañana. 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted llame, participe y programe a esta hora de la mañana aquí en Fantástica, junto a nuestras amigas y amigos que nos acompañan de Orincop, la cooperativa. ¿Usted sabe que Orincop tiene su crédito de invierno y también tiene un crédito de 18ero? ¡Claro! Así que aproveche, puede poner ve los dos si quiere. No tiene problema. Claro, usted puede pedir más de los dos préstamos. Así que hay varias líneas de crédito que tiene nuestros amigas y amigos que nos acompañan, por supuesto, como siempre, de Orincop, la cooperativa. Orincop, siempre con usted. Orincop, en todo Chile, ¿ah? ¿Eh? Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos. Se llaman Don Queso. ¿Don Queso sabe dónde está? Don Queso está en la 1 Sur, con la 5 Oriente, y en la 1 Sur, 9 y 10 Oriente. Y también la 2 Oriente, 1 y 2 Sur, cerquita del terminal de buses. Claro, ahí está Don Queso. Don Queso, los quesos más ricos y más especiales. Claro, ricos, sabrosos, deliciosos. ¿Ah? Solo está Don Queso. Y además con nosotros Lipigas, el 221-0578 es el fono de Lipigas. Calzados María Luis Arbizu, son los calzados que están de moda. Calzados María Luis Arbizu en la 1 Sur. Con 1 Sur, 3 y 4 Oriente, Calzado María Luis Servicio. Caminando por 1 Sur, ¿dónde va a llegar? Calzado María Luis Servicio. Ofertas, buena atención. Y ahora que vienen las fiestas patrias, está los niños y también los grandes se visten de guaso, ¿eh? Y se ponen de chinita, de guaso, de camper. Bueno, zapato de charol. Zapato de charol para ver un buen pie de cueca, solo en Calzado María Luis Arbizu, con un precio espectacular. Bueno, le cuento que la CONFECH, que es la Confederación de Estudiantes, anunció el paro para el próximo 27 de agosto, que se realizará una nueva movilización estudiantil y que pedirán la autorización a la Intendencia de Educación Santiago para poder marchar por la Plaza Italia hasta la calle Echaurren. Esto es en Santiago, esto es una marcha a nivel nacional. Valentina Saavedra, presidenta de la FECH, señaló que estamos reunidos junto a las CONES, ACES y miembros del Colegio de Profesores porque hacemos un llamado a una nueva movilización. Vemos cómo el gobierno solo anuncia y discute sobre más o menos plata para el próximo año, pero no pone el foco. Y agregó que esta convocatoria tiene relación con el escenario que estamos viviendo en la educación, cómo se ha planteado la reforma educacional. Vemos que el gran invitado ausente es la educación pública. El corazón de la reforma tiene que ir en pos de la reconstrucción y el fortalecimiento de la educación pública, y para ello es que nos estamos articulando con distintos actores de educación con el fin de movilizarnos en conjunto. Este es un sector que ha sido abandonado por el Estado, explicó Saavedra. Así que, movilización entonces, un paro estudiantil nacional para el próximo 27 de agosto, y se suma al de los camioneros. Imagínense. ¿Cómo va la cosa? Cuando veo la luz de tu mirada, no me alcanzan las palabras, ni siquiera puedo hablarte. Cuando siento el calor de tus caricias, se me escapa de las manos el deseo de abrazarte. Y es que todo mi mundo me da vueltas y he caído en las redes del amor. Enamorado, menos piensa la cabeza, como quiero esa belleza que robó mi corazón. Enamorado, como niña en primavera, como el mar de las estrellas, yo tu playa y tú mi sol. Enamorado. Abierto sin mi vida para que seas mi dueña. Y es que todo mi mundo me da vueltas, he caído en las redes del amor. Enamorado, me rompí hasta la cabeza, como quiero esa belleza que robó mi corazón. Enamorado, como niña en primavera, como el mar de las estrellas, yo tu calle y tu mi sol. belleza que robó mi corazón. Enamorado como niño en primavera, como el mar de las estrellas, yo tu playa y tu mi sol. Enamorado de los pies a la cabeza, como quiero esa belleza que robó mi corazón. Enamorado como niño en primavera, como el mar de las estrellas, yo tu playa y tu mi sol. Enamorado de los pies a la cabeza, como quiero esa belleza que robó mi corazón. Catorce minutos para las once de la mañana, 2979-10. Si usted quiere programar, nos puede llamar al tiro y programar su canción preferida, como también la puede programar por los caminos de la vida. 2979-10. Yo recibo ya varios llamados, así que para programar para esa sección y para el programa también. 2979-10. Tenemos a esta hora 10 grados de temperatura. Dice aquí el soleado, pero no, ¿dónde nariga debe ser? Porque no, ni un sol. Tenemos 10 grados con sensación térmica de 8. Se espera una máxima probable de 20 grados por hoy día. Y mañana tendríamos en la noche 10 grados como mínima y va a estar un poco fresco, va a tener 15 grados de temperatura y con lluvia mañana viernes. Con lluvia, señoras y señores, ¿eh? Mañana. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, pues en una de esas... puede ser, ¿no es cierto?, que cambie el tiempo. Es que la corriente del niño es así, porque le vamos a hacer, claro, pues. Sí, esa cosa es así, pues sí, lamentablemente el ¿cómo se llama? Mete eso. Ahí sí, ya, estaba buscando una palabra. Oye, el clima va cambiando. Bueno, y agosto es así, pues, día sol, día frío, día lluvia. Pero según los especialistas dicen que vamos a tener precipitaciones por lo menos hasta octubre. Septiembre va a ser bastante entre frío y lluvioso. Lo que no es tradicional como en otras otros años. Bueno, recordemos que en los últimos 4 años, 5 años o 10 años el clima ha cambiado mucho. Bueno, le cuento que mañana viernes tendríamos nublado y chubascos débiles durante la mañana y durante todo el día chubasco, y en la noche tendríamos precipitaciones más fuertes en la región del Maule hasta el sábado en la madrugada. El sábado tendríamos nubosidad parcial durante todo el día. El domingo tenemos 3 y 13 grados con cielos nublados durante la jornada. Y el lunes 6 y 18 grados con cielos nublados. Muy bien, ahí está. Para cuidarse un poco de los cambios de temperatura. Dice Mario, pero el miércoles podríamos tener, martes, miércoles, ahí podríamos tener nuevamente precipitaciones en la región del Maule. A propósito de temporal, aquí está Leandro y Leonardo, temporal, pero de amor. En esta soledad cierro la ventana, está frío nuestro cuarto y yo aquí sin tus abrazos. Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro, loco por besar tu cuerpo y matar la pasión. Este gran deseo, amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama. Dame pronto tu cariño, ya que estoy solito aquí esperando. Y cuando

son feriados, que diría, sería viernes y sábado. Ah, pero nosotros tenemos fin de semana largo, mo. No, po. Y el 21, tenemos el 21, nosotros como radio liberamos el 21. Nosotros no trabajamos, yo no, del 17, 18, 19, 20, 21, el 22 de septiembre vuelvo, ya. ¿Qué tanta cuestión? Claro, el Día del Trabajador de la Radio es el día 21 de septiembre. Tradicionalmente las radios paraban el 21, el 21 paraban las radios, pero hace un par de años se le ocurrió a uno inteligente empezar a trabajar y se perdió esa tradición cuando salíamos de paseos, las radios, nos uníamos, salíamos todos juntos con la familia, salíamos muy temprano de paseo, pero lamentablemente eso se ha ido perdiendo con los años y con el tiempo. Hoy ni siquiera se acuerdan del 21 de septiembre algunas empresas radiales. Hacen lo suyo y otras simplemente pasó al olvido. ¿Qué me iba a decir? Yo no voy a tener descanso. ¿Por qué? No, la mesa de diálogo está cerrada. Tiene que ser una cifra con harto cero. Tiene que ser una cifra de harto cero. Le va a tocar a usted, Miguelito. A usted le toca. 11 de la mañana con 15 minutos. Claro, se fueron perdiendo con el tiempo esas tradiciones de las fiestas del 21 de septiembre, que es el Día del Trabajador de la Radio, y que además con el tiempo se ha ido olvidando esa fecha, y que incluso es feriado oficial, decretado por el gobierno de Elwin, que se decreta como Día Oficial de los Trabajadores de la Radio, que originalmente, ¿no es cierto?, nació por el exceso de trabajo que tenía los trabajadores de radio durante varias décadas, porque se transmitían las fiestas patrias y además la parada militar. Así es. Pero fin de semana que va a ser, entre comillas, corto y otros más largos para otros, sí. 11 de la mañana con 15 minutos. 11 con 15. A las 11 y media, los caminos de la vida. Por ti conocí el amor. Me levantaste del suelo. Y me entregué sin temor. Para intentarlo de nuevo. De ti aprendí lo mejor. Que no existe nadie como tú. No ha nacido nadie como tú. No deseo a nadie, no me importa a nadie. Cause I just want to stay with you. Nadie me llena como tú. Nadie me entiende más que tú. No me interesa más nadie. No quiero a más nadie. No existe nadie como tú. Me haces perder. Soy 11 de la mañana con 19 minutos. 11 con 19 minutos. 11 con 19. 2970-910-2970-330. Oye, carabineros del Lontué recuperan gran cantidad de licores. Mándenlo para acá. La con recuperación de especies de licor de diferentes marcas por el delito de receptación, hecho ocurrido alrededor de las 13 horas del día de ayer, donde un individuo mediante transacción bancaria solicitó la venta de gran cantidad de licor a una botillería en la localidad de Lontué, en la comuna Molina. Una vez recibida la operación bancaria, se realizó el despacho a la ciudad de Curicó, localidad Los Cristales, y una vez en el trayecto, el destinatario cambió la dirección del receptor del licor, siendo trasladado hasta la población José Alomo Arismendi. Luego, cerca de las 3 de la tarde, aproximadamente vecinos del lugar realizaron una llamada al teléfono cuadrante de informando que 5 individuos se encontraban cargando una gran cantidad de licor a un camión blanco. Razón por la cual personal de retén de carabineros de Tutuquén, a cargo de un sargento, una vez en el lugar se sorprendió a 3 individuos cargando al camión, otro que estaba como conductor y uno que estaba paviando, parece que como dijeron 5. Y al consultar la procedencia de este, no dieron una respuesta satisfactoria, siendo sometidos a un control de identidad, y al no portar ningún documento que acreditara su identidad, fueron trasladados hasta el retén de Tutuquén. Una vez en el lugar, se encontró una guía con despacho de la botillería solicitando la concurrencia personal de retén de carabineros Lontué al lugar y consultar si habían realizado alguna venta de licor. En esos instantes, al ser consultado su propietario, se percató que había sido víctima de una estafa bancaria, concurriendo en forma inmediata hasta el retén, siendo reconocida todas las especies como de su propiedad, y que en horas de la tarde habían despachado a Curicó revisando su cuenta bancaria, percatándose que no le habían sido pagados los productos, pese a haber recibido el aviso de su banco de la transacción realizada. Fue así como la recuperación de la totalidad de los licores, lo que ascendía a la suma de 3 millones de pesos. De tal situación se tomó contacto telefónico con el fiscal, a quien autorizó, ¿no es cierto?, la incautación y la detención de los 3 individuos identificados con las iniciales JAMC, CAA y MJB, todos mayores de edad y con domicilio de la población José Olmedo Arasmir, y los dejó en libertad en espera de la citación. ¿Cómo, por favor? Los dejaron en libertad. Si estaban infragantes, señoras y señores, no hay cómo entender esto, ¿eh? De verdad que es complicado. Todo esto se debe al contacto permanente de carabineros con los vecinos del sector. Bueno, el hombre se salvó de la estafa, menos mal que se alcanzó a dar cuenta y pudo solucionar de alguna forma su problema, pero de verdad, ¿cómo los pueden dejar en libertad? Esa es la gran pregunta. 11:22. Tú me dices si vamos, nos vamos a Gómez o volvemos con los caminos. Ya, vamos al comercial, nos vamos con una canción y después volvemos con los caminos de la vida. Ok. Ah, qué linda canción. Qué bonita canción, ¿eh? 12 rosas. Cuando recibas esta carta tú, seguro abriste y ese sobre azul que a tu puerta muy temprano llegó, con 12 rosas en el interior. El calendario te dirá el porqué, el remitente te hablará de mí, y otra vez mi recuerdo brillará con más luz. Sentirás tal vez amor que tú, no me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé. Son 12 rosas que hablarán por mí, son 12 rosas que te gritan vuelve, y cada una significa un mes llorándote. Son 12 rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres. Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer. Cariño aleja, vamos de ese orgullo que solamente nos tortura más. Un amor como el nuestro no se puede apagar. Mira dentro de tu corazón, tú tampoco has dejado de quererme. Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo.

23 minutos para las 12 horas, 23 minutos para las 12, 2979-102970 para programar. Un saludo para Normita, ¿eh? Normita, un beso grande que está en la sintonía, nos llamó ahí al 2979-10. ¿Ya? Un besito grande para Normita. Y a su hija que también está en la sintonía. ¿Eh? Luego a las 12 el acto de aniversario, ¿no es cierto?, de natalicio de Bernardo Higgins. De hecho, a esta hora se está realizando en Chillán. Lo preside la presidenta de la República, Michelle Bachelet, ¿ya? Así que, para que vayan viendo ustedes, ¿no es cierto?, las medidas del caso para que no se encuentre con un taco ahí en la Alameda. De hecho, ya está. Así que trate de evitar salir por ahí, ¿ya? Para que no tenga problema. Evite ese lugar. Si no, claro, empiezan tus padres. ¡Claro! ¿Por qué no avisan que corte? Le estamos avisando. Y le estamos avisando desde muy temprano. Bueno, estamos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, que presenta a esta hora. Es característica ya nuestra canción, nuestra característica, nuestro tema. Es característica nuestra canción, que es característica. ¿Cómo que enredo? Ya. Los caminos de la vida, para disfrutar de esta sección, para recordar esos momentos especiales que ha tenido en cada uno de nosotros en algún minuto. ¿Y qué canciones que han marcado de alguna forma nuestra historia? Aquí está Sandro, con una muchacha y una guitarra. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. ¡Canta con mi plata! Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. ¡Ya! No quiero que me violen cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Qué buen recuerdo, ¿eh?, cuando faltan 19 minutos para las 12 horas. Todos los días nos encontramos a esta hora con los caminos de la vida para disfrutar justamente de estos éxitos musicales de todos los tiempos. Y sin duda no recuerda a Sandro, que marcó toda una historia con sus movimientos pélvicos. Le llamaban el Elvis de América, el Elvis latino. Un fumador empedernido tal día, poco antes que muriera, seguía fumando y fumaba una cantidad de cigarro impresionante. Muchas veces llegaba más de 2-3 cajetillas de cigarro en el día, y de esos cigarros bastante fuertes. De hecho, terminó cantando con un micrófono que estaba conectado a una manguera de oxígeno, no se notaba, y para poder así seguir cantando. Pero bueno, ya no está con nosotros. Exacto. Y dejó mucho, ¿cierto?, los recuerdos a través de las canciones y también a través de las películas. Claro, así han pasado tanto tiempo ya, del famoso, ¿no es cierto?, el mundo del espectáculo de Sandro, que fue junto a Rafael de España, que también grabó varias películas, y que eran películas musicales cantadas, y donde participaban tanto artistas nacionales, chilenos, ¿no es cierto?, que fueron y triunfaron en el cine argentino y también en el cine mexicano y, por supuesto, en Hollywood. Que era como una escala, los que triunfaban en Argentina podían triunfar en México y de México saltaban a Hollywood. Así es la historia. Bueno, un tema que se hizo famoso o bastante popular, ¿no es cierto?, en nuestro país, fue uno que se daba en música libre. Estaba tratando de buscar por ahí donde tenía la presentación de música libre. Lo voy a seguir buscando. Donde se daba justamente un grupo de jóvenes bailarines, ¿no es cierto?, en ese tiempo, que bailaban los temas que estaban en éxito en la radio. Camilo Fernández fue su productor, su creador, o copia, que venía de otra parte del mundo, ese programa de televisión. Aquí está Salta, Pequeña Langosta. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, vuelve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, vuelve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, vuelve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda Recordando estos éxitos musicales de todos los tiempos, la historia nos liga a muchas cosas, al mundo de la televisión, al mundo de la radio también. Bueno, en el mundo de la televisión, en el año, la década de los 80, se hacían muchos programas en vivo y se hacían programas masivos, como el Domingo Dondango, que lo hacía nuestro amigo Enrique Maluenda, como también Baila Domingo con Juan La Rivera. Y esto es lo que pasaba en el escenario en el año 1983 en Canal 3. 100 pesitos más, un billete de 100 pesos, anótelo bien, 100 pesos más que van al ahorro. Lo ponemos ahí rápidamente. Eso. Ya, ahí se quedan más para que una casa sea suya con Baila Domingo. Vamos a elegir pareja, Magali. Parejas 24, 12, 9, 3 y 11. Bien, ahí están las parejas que elige Magali. Coto. Parejas 44, 47, 43, 4 y 48. 4 y 48. María José. Mira, 16, 20, 25 a la última, los demás vuelven a casa, los escogidos quedan en la pista, baila, ¡domingo! Se recordó, ¿no? Claro, un programa de baile y bailaba las parejas y hacían movimientos, hacían toda una producción. Bien, por eso recuerdo, ¿eh? En el año 1983, uno de los programas que tuvo Juan La Rivera en esa casa en esa casa, ¿no es cierto?, televisiva. Bueno, aquí está Pequeña y Frágil. Saber dónde estás y cómo estás, quisiera. Si te acordaras hoy de mí, fuiste el primer amor, mi vida entera. Ya nunca podré darme de ti. Debo hacerte una confesión sincera. Yo sigo esperándote como ayer. Señor, bueno, lindos recuerdos de todos los tiempos, ¿eh? Ahí estaba Pequeña y Frágil, con un Sabú. Oye, me estaban llamando que hay un problema ahí de congestión que se está produciendo en la 3 Norte con la 11 Oriente, producto de un camión que está descargando. La pregunta es, ¿qué horario es para descargar dentro de la ciudad? Y sobre todo en una esquina, que hay una panadería ahí, están descargando harina. Entonces, ¿será conveniente hacerlo a esta hora? Esa calle tiene colectivos, pasan los colectivos por ahí, por la 3 Norte. Sería bueno a lo mejor que Carabineros, con quien corresponda, ordenar ese cuento y dijeran, señora, aquí ustedes pueden descargar a tal hora, pero no a la hora que se le ocurra, porque imagínense a esta hora el movimiento que a una sola pista se produce todo un problema ahí en la 3 Norte, ¿ya? Bueno, nos vamos a quedar con la última canción de Roberto Carlos. Ah, no, Roberto Vicky Valdés. Ya, a ver si me... ¿Aló? ¿Aló? Sí, hola. Hola, buenos días. Hola. Oye, yo vengo justamente aquí en Locomoción Colectiva. ¿Ya? Acaban de pasar dos motos, dos señores carabineros. Ven que está el camión y está el carro. ¿Tú crees que le dijeron ni siquiera buenos días? ¿No me diga? Así de que olvídese, aquí es la ley del que puede más nomás. Camión con carro tranquilamente descargando aquí, haciendo de la suyo. Y les queda medio camión todavía que descargar. Bueno, vamos a llamar a carabineros a ver si... De transporte Piduco. Ya, perfecto. Muchas gracias por el datito. Gracias. A eso le digo, Carabineros cuando quiere hacer algo lo hace, cuando no, pasa piola. Exactamente. Vamos ahí a llamar a Carabineros a ver qué nos dicen, ¿ya? Ya. Gracias. Chao, okay. Chao. Bueno, vamos a hacer las gestiones de inmediato porque nosotros vamos a quedar con la próxima canción para despedirnos. Es Una Noche de Amor, Roberto Viking Valdés. Una noche de amor bajo un cielo de abril la besé. Una noche de amor bajo un cielo de abril dijo sí. Una noche de amor de mis ojos cayó una lágrima que demostró que el amor, por más grande que es, se va, se va, se va. Se va, se va, se va el amor, llevándose la ilusión. Se va, se va, se va el amor, llevándose mi reír. Se va, se va. Una noche de amor, vi nacer una flor, vi nacer un gorrión. Una noche de amor, el arroyo cantó a tus ojos, tu piel. Una noche de amor, una estrella cayó y un deseo pedí. Si una noche de amor yo te pierdo, sé muy feliz, feliz, feliz. Se va, se va, se va el amor, llevándose la ilusión. Se va, se va, se va el amor, llevándose mi reír. Se va, se va. Llevándose la ilusión. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

como dice una canción, el tiempo pasa. Ay, ay, ay. Oye, ya le conté lo de lo Confech que llamó a paro de los estudiantes y parte de profesores. Córtela, por favor. Ya. Yo tengo mi posición en el sentido, lo hemos conversado en otras oportunidades. Con el paro de los profesores, lo único que salen más perjudicados son los estudiantes. La verdad. Entonces, y ya han conseguido lo que quieren, pues ¿para qué vamos a ponerle más color al cuento? Si ya el gobierno dijo, señores, aquí no hay más plata, esto es lo que hay, y tenemos que avanzar en esto. Entonces, ojalá, ¿no es cierto?, que se llegue pronto a un acuerdo con los profesores, no se siga más trabajando, ¿no es cierto?, para poder tratar de solucionar los problemas, y al final tenemos que todos juntos luchar para que tengamos mejor educación, pero eso también depende del Estado y de todos nosotros. Claro, sí, depende mucho de cada uno. Tiene que poner su granito de arena en todo esto. Ya, 2970910. Hoy, recuerden que hoy a las 20 horas, digamos hoy 20, a contar de las 6 de la tarde, van a estar las actividades que para celebrar el aniversario de la región. Como esto se suspendió por el mal tiempo de la semana pasada, se va a hacer hoy. Hay bandas locales y más están el DJ Mende. ¿Ya? El artista nacional DJ Mende. ¿Cantará el DJ Mende ahora o no? Porque es harto desafinado, amigos. Pero ha ganado más plata que nunca con el DJ Mende. Claro. Entonces, él va a estar presente en el día de hoy aquí en nuestra ciudad. Y en particular en la región, porque va a ser presente, ¿no es cierto?, también en Linares. ¿Ya? No solamente va a estar acá. Así que bien por este muchachín que va a estar, ¿no es cierto?, aquí en nuestra ciudad, recorriendo con todas sus canciones, sus éxitos musicales de todos los tiempos, ¿ah?, desde que partió, cuando estaba ya fuera de Chile, ahí en Estocolmo, que sí, todo eso. Y había una canción también que se llamaba Estocolmo, me parece. Bueno, este muchacho va a estar presente celebrando el aniversario de la región del Maule. Y qué bueno que se celebre. Y ojalá que celebremos con un feriado el día 12 de febrero, que se convierta también en un feriado regional la firma de independencia. Ya es reconocido oficialmente que la independencia de Chile se firmó en Talca por Bernardo O'Higgins. Y no en Concepción, como se había dicho, ni en Chillán, donde nació Bernardo O'Higgins, donde se está haciendo a esta hora el acto también de celebración del natalicio de Bernardo O'Higgins. Ahí estuvo la presidenta. Aquí están las autoridades locales en el desfile de honor que se está realizando en las 6 Oriente con la Alameda. Bien, entonces, a las 20 horas, a las 6, de las 6 en adelante, 6 de la tarde en adelante, DJ Mende junto a las bandas locales para celebrar el aniversario de la región de Maule. Ah, y ojo, lo más importante, llevar donación. ¿Y qué va a llevar? Alimentos no perecibles para ayudar a los hermanos del norte del país. Quiero explicar, demostrar, aclarar que a DJ Mende nadie lo puede bajar. ¿Cómo? Mueve ese culo escandinávico, culo latino, culo asiático. Y bueno, sea acuático, maniático. Estocolmo está lleno de hueones antipáticos. DJ Mende no tiene problema, no pierde el tiempo buscando dilema. Con mi hippie, es paso pis. Check your ass and move the shit to this. Morena, blanca, latina, africana. Lleno de cultura, lleno de drama. Lleno de frío, lleno de porno. Bienvenido a Estocolmo. Estocolmo, super dotado. Le das tú la espalda, te va a dejar marcado. Pero olvídate los dramas, ya agarra una mina. Y tu mami, por favor, tíratela encima. Tanta presencia que me trastornó. Bienvenido a Escorpio. Estocolmo, ahí está Estocolmo, claro, con este chiquillo DJ Mende que va a estar presente en el día de hoy. Las 12 horas con 22 minutos, las 12 con 22, 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos. Usted llame durante todo el día para programar su canción, saludar, participar, lo que usted quiera. Solo tiene que marcar el 2970-910, 2970-330. Junto a Los Tulipanes, las cosas más ricas de Talca, nos acompañan Los Tulipanes, 1 y media norte, 7 y 8 oriente. Los Tulipanes, siempre con la mejor atención para usted, Los Tulipanes. Calzado María Luis Arbizu, de 1 Sur, 3 y 4 Oriente, ventas especial para usted. Ya llegaron las ofertas de primavera, primavera-verano ya en Calzados María Luis Arbizu, y además para el 18 hay que bailar con tatos nuevos. ¡Tiquitiquití! ¡Claro que sí! Nuestro baile nacional, con buenos calzados y sobre todo de charol. La campaña a hacer su compra, Calzado María Luis Arbizu. Lipigas, el 221-0578 es el fono de Lipigas. También con nosotros, nuestras amigas y amigos nos acompañan de Don Queso, los quesos más ricos, más sabrosos, se llaman Don Queso. Don Queso, le esperan, Don Queso. Además con nosotros, nuestras amigas y amigos, 1 Sur 5 Oriente, 1 Sur 9 y 10 Oriente y 12 Oriente, 1 y 2 Sur. Ahí está Don Queso. Orientcop, la cooperativa. Orientcop, sí, porque somos socios Orientcop. Su crédito 18. Y además con nosotros, Buses Altas Cumbre, para viajar cómodo a Santiago, Constitución. Buses Altas Cumbre, la mejor alternativa para usted. Las 12 horas con 24 minutos, hacemos un alto, ya volvemos. No se cambie, quédese con nosotros aquí en La Mañana Fantástica. Su estrella, ya volvemos. Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La Mañana Fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Mío, ayúdame. siempre a escucharte, siempre a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Amigo querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Siempre a escucharte, siempre a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Hoy 24 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde. Me acaban de confirmar que viene en camino la directora nacional del SENAMA para conversar con nosotros, especialmente para los beneficios, ¿no es cierto? Y todas estas cosas buenas que traen, noticias buenas para los amigos de la tercera edad y las amigas de la tercera edad, las abuelitas. ¿No le gusta que le digan abuelo ahora, ¿eh? O abuela? No, pues le gusta que... personas adultas nomás. Claro, a veces les gusta. ¿Y qué les digan? Mire, yo voy a hacer una promesa. Desde hoy, jueves 20 de agosto, no voy a tomar ninguna gota de alcohol hasta el 4 de septiembre. Y usted dice, ¿por qué? Porque el 4 de septiembre es el día del vino. Claro, para hacerlo bien. Claro, sí, para que el organismo aguante, digo yo, ¿no es cierto? No, con, bueno, siempre es bueno tomarse un vinito de vez en cuando, también es bueno. Ya, todos saben eso. 2970-910-2970-330. Mi amiga, una amiga que nos llamó recién, me dice, oiga, me tocó mi canción preferida. Como siempre tocamos las canciones que muchos las quieren, ¿ya? Y para eso estamos nosotros, para acompañarles a ustedes. 23 minutos para las 12 horas. Les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño, luego les nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada

Oye, 16 minutos para la una de la tarde, 13 horas. Vamos a estar luego en los próximos minutos conversando con la directora nacional del CENAMA, la señora Rayén Inglés, que ya viene en camino. No sé, creo que se haya ocurrido ir a pasarse por el desfile. La 6 de Oriente. Y ya está la avanzada, acá están los periodistas. Entonces, aquí están, pero en cualquier instante ya va a estar con nosotros para poder conversar con ella de distintos temas, así porque estaban efectuándose la ceremonia de entrega de fondos para los adultos mayores sobre el 5% que ya se está aplicando, y un tema súper bueno que después se lo voy a contar, pero en los próximos minutos, ¿ya? Faltan 15 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde, junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, Calzado María Luisa Arbizu, Orientcop, la cooperativa, Lipigas, el 2210578, Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos de Talca, y además Buses Altas Cumbre, que también nos acompaña. Estamos de regreso, vamos a aprovechar los minutitos que nos queda el matinal para después continuar con el noticiero. Y ya está con nosotros la directora nacional del CENAMA, la señora Rayén Inglesa, que le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Juan Carlos, encantada de poder estar aquí en esta radio con un nombre maravilloso, fantástica. Partamos conversando. Viene la entrega usted de este fondo, ¿no es cierto?, para el adulto mayor, una certificación bastante importante, que son recursos sumamente importantes económicamente para los adultos mayores. Así es, mira, en la región más de 300 organizaciones se adjudicaron el Fondo Nacional del Adulto Mayor y son más de 220 millones de pesos disponibles que van a permitir que los adultos mayores puedan viajar, puedan implementar su sede, puedan hacer teatro, puedan hacer cantos, bailes, folclore. En general, yo creo que es una oportunidad maravillosa. Si yo te contara, Juan Carlos, vengo llena, así, cargada de energía positiva de los adultos mayores, alegría, emociones encontradas respecto de lo que significa también el poder obtener, adjudicarse un fondo que les permita fortalecer la asociatividad, que les permita encontrarse con sus pares, que le dé además a toda su organización un nuevo sentido, porque cuando uno se gana un proyecto hay algo, hay cosas nuevas que hacer, así que estamos muy contentos de poder entregar estos recursos a nombre de la presidenta Bachelet a las personas mayores. Bueno, y el trabajo que se hace localmente acá, en este caso el CENAMA, y aprovechamos de saludar al director de CENAMA, no centro regional, don Claudio Montalva, el trabajo que se hace en equipo junto con ellos, con estas mismas organizaciones, hace incentivar a que los adultos mayores puedan participar en estas, en estos concursos, además se sientan incluidos. Así es, bueno, acá nosotros tenemos un trabajo muy interesante a través de la gestión de Claudio Montalva, que nos ha permitido precisamente tener un acercamiento con las personas mayores, tener una coordinación que sea efectiva. Tenemos de hecho un nuevo Consejo Asesor Regional de Mayores que representa la participación, las organizaciones, en el fondo la máxima expresión hoy día de las personas mayores está simbolizada en el Consejo Asesor Regional de Mayores, lo que significa también para nosotros un tremendo desafío, porque este es un servicio que se ha planteado no solamente trabajar para los adultos mayores, sino hoy día yo se lo decía a la gente, es con los adultos mayores. Es un desafío interesante, acuérdense que nosotros estamos acostumbrados más bien a recomendar a los adultos mayores qué hacer. Y nosotros partimos de la idea de la autonomía, de la capacidad de tomar decisiones, partimos del reconocimiento a las personas mayores como un capital social activo, el valor que representan y la oportunidad que son para una sociedad que ya está envejecida. Exactamente. Hay un avance en esto, incluso hoy apareció un estudio, digamos, apareció en el día de ayer, pero hoy día ya se dio mayormente a conocer, que es cómo los ven los jóvenes y los adultos mayores. Y dentro de esta encuesta que fue realizada como a 1.200 jóvenes por la Universidad Católica de Valparaíso, en un promedio de edad entre 18 y 25 años, encontraron que tenían tres problemas los adultos mayores, que era la mayor preocupación. El salud, que era un 77%, la parte económica un 59%, y el tercer lugar está la soledad. Así es. Pero dentro de este mismo estudio, que lo leí un rato, y me di cuenta de que todo el mundo dice, no, yo quiero a mi adulto mayor, que lo converso con él, estoy con él. Pero este estudio está reflejando de que no es tan así, ¿no? El estudio refleja básicamente las contradicciones de nuestra sociedad. O sea, yo creo que hay un discurso que es muy público, que es lo que tú señalas, esta cosa de quedar bien con los otros, y uno dice, pucha, yo... Mira, ¿sabes esto? Que cuando uno conversa con la gente... Todos te dicen que van a ver a los adultos mayores. Nadie abandona. Todos tratan bien. Y yo te puedo decir desde la experiencia de trabajo que tenemos con Claudio en esta región y en todo el país, que tenemos casos de abandono, tenemos casos de abuso patrimonial, tenemos casos de maltrato, tenemos casos de soledad de las personas mayores, tenemos casos donde también se requiere hoy día no solamente reflexión, sino además un cambio de actitud. Por eso es que nosotros también tenemos un programa que se llama Buen Trato, que es un programa que está impulsado por la presidenta Bachelet y que busca generar precisamente un cambio de actitud hacia la vejez, hacia el envejecimiento. Mirar la vejez de otro como si fuera la nuestra, es una cuestión fundamental. Y no olvidar que vamos para allá, ¿no? Absolutamente, o sea, incluso que vamos para allá, mira, nosotros decimos que envejecemos desde el día en que nacemos. No sé, porque uno, la gente que nos está escuchando hoy día, si yo le hiciera la pregunta cómo eran hace 10 años atrás, no, te replico, o sea, cómo eras tú hace 10 años atrás, y seguramente tenías otras condiciones, otra condición física, a lo mejor pensabas de otras maneras. Vamos cambiando, pero junto con cambiar, junto con crecer, vamos envejeciendo, y este es un proceso que constituye parte de toda la vida, y la vejez en particular como etapa de la vida es muy larga. En Chile nosotros podemos dar cuenta de que la vejez es la etapa más larga del ciclo de la vida, puede llegar a durar más de 40 años. El otro día celebramos el cumpleaños 119 de Don Celino en Los Ríos. Y eso significa que la vejez puede llegar a durar 59 años. Entonces, el desafío que tenemos a través de estos estudios precisamente es poder avanzar en un cambio de actitud, es poder asumir que la vejez es un tema de todo y efectivamente generar un nuevo trato a las personas mayores. Eso es fundamental. Cambiar un poco la mentalidad de los más jóvenes. Así es, de todos. Para ir avanzando. El 5% que fue anunciado por la presidenta, ¿no es cierto? Que se reduce y que quieren de algún minuto va a tener que quedar cero. ¿Cómo está eso? ¿Cómo avanza? Bueno, lo interesante de esto es que ya se aprobó, ¿cierto? Por una parte, desde la lógica legislativa, pero también yo creo que hay que destacar, más allá de la lógica legislativa, el tema de la intencionalidad. Este 5% refleja también un escenario de mayor oportunidades, avanzar en un modelo de protección social que genere estándares mínimos para poder atender este grupo etario y sobre todo en otorgar liquidez a las personas mayores. El 5% se va a ir descontando en dos etapas, primero el 2% y luego el 3% en un plazo de 2 años a todas las personas mayores que hoy día cotizan este 5% y que afecta, yo diría, de manera muy clara a las clases medias. sea, esto es un beneficio que va a llegar a las personas mayores que tienen pensiones hasta como de 230,000 pesos. O sea, como para que la gente pueda dimensionar a quiénes va a beneficiar este descuento. Y por lo tanto, significa que son más de 300,000 personas y que van a tener una holgura, digamos, desde el punto de vista del uso de los recursos. Y además, asumir y decirlo con toda su fuerza que el Estado, que es el gobierno, el que dispone estos recursos. No es que estas platas se pierdan, ¿cierto? Sino nosotros se sigue colocando la plata para poder atender a las personas mayores en el sistema público a través del Banco de Medicamentos y muchos otros anuncios que ha hecho la presidenta y que tienen que ver con cómo nosotros generamos mejores condiciones de vida para las personas mayores. Y en este sentido, la disminución del 5% afecta directamente la calidad de vida de las personas mayores. Pone un disponible que puede ser utilizado en medicamentos, por ejemplo, o pone un disponible que puede ser utilizado en la compra de verdura o productos que al día de hoy no está comprando. Claro. Entonces, por lo tanto, interfiere directamente en la vida de las personas y nosotros valoramos mucho más significativamente el hecho de que se avance en un modelo de protección social que permita que las personas mayores puedan vivir mejor. ¿Cuándo podría entrar en vigencia totalmente esto? Yo creo que el otro año. El próximo año, sí. Para ir a prepararse para el 2016. Sí, así es. Hay un tema que me gustó mucho, que me lo comentaban acá en los periodistas, ¿no es cierto? Que yo había escuchado algo que estaba como proyecto, y me parece que ha ido avanzando bastante, que es el tema de la embargabilidad, que afecta mucho a muchas personas, especialmente en la tercera edad. Así es. Bueno, nosotros hemos vivido distintas circunstancias este año. O sea, cuando nosotros destacamos que el 5% forma parte de un escenario de mayor protección social para las personas mayores, nosotros también hablamos de que las personas mayores son altamente vulnerables. Y en este escenario, cuando nosotros hablamos también de maltrato, hablamos de abuso patrimonial hacia las personas mayores, y muy particularmente el reconocimiento de que más del 80% de las personas mayores en este país tienen vivienda propia. Esto no sería de mucho interés si alguien no se le hubiera ocurrido, ¿cierto?, que por ejemplo podrían hipotecar las casas para aumentar las pensiones. Entonces, rechazado por todo el mundo. Por supuesto, o sea, genera una sensación de mucha inseguridad, de incertidumbre, pero además generó una sensación de poco conocimiento respecto a la composición sociocultural de las personas mayores. O sea, las personas mayores están en un contexto donde su cosmovisión entiende y comprende la sociedad de otra manera, y donde la vivienda constituye no solamente un bien heredable, sino constituye el esfuerzo de toda una vida, el trabajo de muchos adultos mayores que son nuestros abuelos, que fueron obreros, que fueron campesinos, que así en buen chileno se sacaron la mugre por tener esa vivienda. Y hoy día hay un proyecto de inembargabilidad de la vivienda para los adultos mayores que nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos apoyando fuertemente y que tiene que ver con resguardar los bienes de las personas mayores y esto implica también lo que hay adentro, ya de tal manera que las personas mayores puedan sentirse seguras respecto de lo que significan sus deudas, respecto de lo que significan las cosas que pueden arriesgar al momento de requerir o de no contar con recursos para solventar alguna otra necesidad. La casa es un bien que nosotros queremos resguardar. Y esta es una definición que se ha instalado en el Parlamento, que se ha instalado en el gobierno y en los propios adultos mayores. Porque me gustaría también decirle a la gente que nos está escuchando hoy día que si hay algo que nosotros hemos hecho como gobierno y como Servicio Nacional del Adulto Mayor, es precisamente incluir a las personas mayores en este tipo de discusión. Claro. Para quienes vieron la sesión de la Cámara, vieron adultos mayores. Porque hoy día los adultos mayores están en capacidad de representarse a sí mismos. Y esto es fundamental decirlo. Y también es un mensaje para la sociedad. O sea, los adultos mayores opinan, los adultos mayores participan, los adultos mayores toman sus decisiones, los adultos mayores tienen que ejercer su propia autonomía y opinar en todos los ámbitos. Y eso se ha ido logrando con el tiempo, que muchas veces, hace un par de años atrás, los adultos mayores eran recluidos en las casas o en cualquier otra parte, pero que quedaban anónimamente, digamos. Hoy día, una cierta edad, jubilaste y te fuiste para la casa. Hoy día es política del gobierno de la presidenta Bachelet fomentar la participación, la autonomía de las personas mayores en un marco de toma de decisiones y sobre todo reconociendo que son un capital social activo. Yo creo que esta es una cuestión también de políticas públicas, también de premisas con las cuales uno parte los postulados vinculados la oferta programática del gobierno. Además de eso, también los adultos mayores han ido cambiando, como señalas tú. O sea, los adultos mayores de hoy, ¿cierto?, son mucho más tecnológicos, son personas mayores que están mucho más disponibles también para defender sus derechos. Y además de eso, en un escenario donde históricamente la postergación, la segregación y la polarización de la vejez ha sido un tema recurrente y avalado por todas las generaciones. Exactamente. Directora, nos pidió el tiempo, queremos agradecerle enormemente que haya estado con nosotros conversando de estos temas. En una oportunidad más que venga por la zona, conversamos más en extenso, porque hay bastantes temas interesantes que les pueden ayudar a nuestros auditores y auditoras, especialmente, ¿no es cierto?, que están dentro de este círculo. No le digo abuelitas ni la tercera edad, porque me retan después, me llaman supuesto, y me retan. Por supuesto, personas mayores sujetos de derecho. Hemos hecho un esfuerzo fundamental en el marco de los derechos humanos, la participación y de las distintas caras de la vejez. Pero sobre todo me gustaría despedirme de las personas mayores enviándole un fuerte abrazo y todo el compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet para avanzar también en un marco de protección que les permita vivir mejor. El otro día estuve en una actividad que hizo Senama con los dirigentes sociales y ahí me retaban porque yo les decía abuelito, son tercera edad. Personas mayores. Personas mayores. Directora, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nosotros nos aprovechamos de despedir. Ya vienen las noticias que prepara nuestro departamento de prensa aquí en Fantástica. Que tengan buena tarde. Y así llegamos al final del estelar de La Mañana Fantástica. Se apagan las luces, se silencian los micrófonos y nosotros nos vamos a recargar energías para mañana entregarles toda la entretención, la mejor música y entrevistas en La Mañana Fantástica. Gracias por su sintonía.